Oh capitán, mi capitán, nuestro viaje ha terminado. El buque tuvo que sobrevivir a cada tormenta. Ganamos el premio que buscamos. El puerto está cerca. Escucho las campanas. Todo el mundo está exultante. Mientras siguen con sus ojos firmes la quilla, el barco, severo y desafiante. Pero, oh corazón, corazón, oh lágrimas se tiñen de rojo, mi capitán está sobre la cubierta, caído, muerto, frío. Oh capitán, mi capitán, levántate y escucha las campanas, levántate, izan la bandera por ti suenan las cornetas. Por ti ramos y cintas de coronas, por ti se amontonan en las orillas. Por ti te llama influyente la masa, giran sus rostros impacientes. Aquí, capitán, querido padre, este brazo bajo tu cabeza es como un sueño sobre la cubierta. Has caído muerto frío. Mi capitán no responde. Sus labios están pálidos e inmóviles. Mi padre no siente mi brazo, no tiene pulso ni voluntad. El barco está anclado, sano y salvo, el viaje ha terminado y se ha hecho. De un viaje temeroso, el barco triunfador entra en su objetivo realizado. Exultamos, ¡oh costas, tañidos, oh campanas! Pero yo, con triste pisada, camino en cubierta donde está mi capitán. Caído. Muerto y frío.